pounding out the beat, while the old men get to playing and the children try to sleep. Just another promise, they don't really care, 'cause the movement on the borders got the people running scared. Bienvenido a una nueva edición de Vigilante. Ya sabes, todos los viernes de 4 a 6 de la tarde, 120 minutos de Auri West Coast en Onda Latina en el 87.6 de la FM. También por internet, www.ondalatina.es, ahí nos puedes escuchar en directo. Por supuesto, luego colgado en el iVoox y también en Facebook. Este programa de Auri West Coast que te acompaña todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. Hoy tendremos algunas novedades, aunque son más novedades de reediciones de discos con temas inéditos, sobre todo uno de ellos, el de Time Gallery, que cuatro temazos en esa reedición que han salido del primer álbum de Time Gallery. Luego escucharemos dos temas en esta nueva edición de Vigilante. Vamos a comenzar, ya vamos a empezar con Easy Action, la banda de Tommy Nilsson, Kim Marcello, Chris Lynn y Freddy Von Gerber. Esta es la banda Easy Action y este pedazo de álbum que salió en el año 1992. El tema se llama Cut to Your Heart, ellos Easy Action. Fantástico comienzo hemos tenido en Vigilante con esta banda Easy Action, la banda de Tommy Nilsson. Qué bueno este disco que salió en el año 1992, llamado That Makes One. Vamos a seguir con una reedición del año 2010, de las reediciones de Push. Bueno, una reedición no, exactamente unos temas que no se habían grabado entonces, eran unas demos. La banda es inglesa, se llama Push UK. Y el tema Miracle of Love del álbum Strange New World. Oh. unas demos que existían de esta banda inglesa, Pass, Push, UK. Fantástico el tema que escuchaba. Vamos a continuar con más música en Vigilante. Vamos a ir a Brasil, la banda se llama Silent. Un álbum salido en el año 2001 de Brickside. Y hemos elegido Lovies. Ellos, Silent. Siempre en Brasil salen buenas bandas, como es el caso de este Silent, una banda que sacaba el álbum en el año 2001. No han vuelto a sacar nada más. El álbum se llama The Brickside y es un disco que si lo encuentras te lo recomendamos. Vamos a continuar en los años 90. Vamos a ir con Queen of Space, una banda alemana. Grabaron este álbum, este Make It Happen, con temas tan buenos. Primero hay una introducción llamada The Valley y luego el tema que vamos a escuchar ese Here I Am de Queen of Space. Since the valley has nothing left, when I feel that load, I can't find you, and I feel that I might lose that first embrace. Buenísimo el tema de Queen of Space, banda alemana, que grabó este disco y bueno, también en algún sitio más aparecen, ya poníamos en anteriores ediciones de Vigilante, otro tema. Decirte que ya se ha anunciado el Five Fest de este 2011 para el mes de octubre y la verdad que está bastante, bastante bien. Jeff Paris, un Rally Child, Houston, Jimmy Jamison, Y bueno, un largo etcétera, la verdad es que merece la pena este año el Five Fest. Luego, si tenemos tiempo, te diremos todas las bandas que van a participar esos tres días, ese fin de semana. Uno de los festivales de referencia en toda Europa. Nos vamos a marchar, estamos en Alemania, nos vamos a marchar ahora a México. Vamos con unas chicas, tres hermanas, se llaman The Triplets, las tres gemelas. Y un tema que les hizo bastante famosas allí en su tierra es You Don't Have to Go Home Tonight de la banda The Triplets. Escuchábamos a las hermanas mexicanas de Triplets, un disco que salió también allá, quiero recordar, por el año 90. Luego te lo comprobaré, no estoy seguro. Pues bueno, hoy nos habíamos traído el single. Vamos a continuar en Vigilante, nos volvemos de nuevo a Alemania. Vamos a escuchar una banda que, bueno, pues que tiene un nombre, se llaman Jojo, muy similar a Toto. Y la verdad es que este disco es fantástico, aunque sea una banda que, bueno, iba muy en los sonidos de Toto. Como vas a comprobar, por si no la conocías, sacaron este álbum en el año 1988, banda germana, el tema Diana. Fantástico el tema Diana de la banda Jojo, la banda alemana, un disco con Robbie que la verdad es que luego, bueno, ha hecho también Robbie Splash, también Tokio. Para mí un disco imprescindible, este Jojo, si aún no le tienes. Te comentábamos antes, te vamos a contar el Fyfest 2011, exactamente las bandas que van a tocar. El viernes día 21 de octubre, Jimmy Jamison, Terry Brook y Houston, vaya cartelón. El sábado tendremos a Warren, Steve Aoki, Strange Ways, Jeff Paris, Silent Rage, Vega y Talon. El sábado bastante comprimido. Tal vez, bueno, exceptuando Jeff Paris, para, bueno, también Vega, tal vez el peor día. Y luego el domingo tenemos a Rally Child, Connie Hatch, Mitch Malloy, King Roberts, Alien, White Widow, los australianos y Far Cry. Para cerrar este festival, que yo creo que este año tiene un cartel realmente increíble. A mí me apetece muchísimo, por ejemplo, no sé si podré ir este año. Houston, por ejemplo, me apetece muchísimo. Jimmy Jamison no, porque ya lo hemos visto un par de veces. Porque bueno, nunca está de más. Jeff Paris. En fin, un festival fantástico este Fyfest 2011. Que hemos tenido la oportunidad ayer domingo de saber el cartel. Vamos a continuar con más música en Vigilante en Onda Latina 87.6. Recuerda que puedes contactar con nosotros a través de Facebook, programa de radio Vigilante. Nos buscas, te unes, nos cuentas lo que quieras en el muro. Hoy no tan en directo, no. Es un programa grabado, lo estamos grabando otro día. Y bueno, lo que sí estaremos viendo en Facebook, casi seguro en directo, ese viernes de 4 a 6 de la tarde, que es cuando se emite Vigilante. Recuerda también nuestro correo electrónico vigilanteahora@gmail.com para cualquier duda, consulta o lo que quieras. Vamos a continuar con esos temas inéditos, dos temas inéditos del álbum de Time Gallery, ese primer álbum que se ha reeditado recientemente y que, bueno, solo por estos cuatro temas que han añadido, si no lo conocías, no estás tardando, y si lo conoces realmente por estos cuatro temas, merece la pena. Vamos a escuchar dos de ellos para que tú decidas. Podrían haber hecho un disco con 20 temas que serían todos buenos. Realmente increíble, tal vez de primeras, es la primera vez que los escuchas estos temas. A mí me han gustado muchísimo, ya los he escuchado 4 o 5 veces y la verdad es que estoy disfrutando. El otro día a puntito, no llegó a tiempo para estrenarlo el viernes pasado, pero bueno, este viernes sí te lo estrenamos. Los temas se llamaban Gentle Touch, el primero, y el segundo Hearts of Hunger, y la banda Time Gallery. Vamos a continuar, como siempre ponemos cristianos, bandas que sacaron por aquellos años discos con producción casi siempre de John y Dino Elefante, de los Mastodon. En el caso que hemos elegido hoy es del año 1991, el Smart Pop and Fortress, el álbum es Restoration, otro de los álbumes recomendadísimos. Evidentemente, bueno, las letras no tienes que prestarle mucha atención si no te interesa ese rollo, pero la verdad es que la música sí. Who Do I Believe es el tema que hemos elegido de Smart Pop. I'm not kidding. Vaya temazos que nos dejaron esta gente cristiana, álbumes fantásticos, como este es el caso de Marpok, si no lo tienes, otro de los discos recomendadísimos por Vigilante. Recuerda que tenemos Facebook, programa de Radio Vigilante, búscanos, únete, nos cuenta lo que quieras, que estamos encantados, por supuesto. Después, todos los programas colgados en iVoox, ivoox.com, ahí puedes escucharlos, puedes descargártelos, absolutamente todo, todas las ediciones. Llevamos por la 11 edición de este programa de Auri Westcott llamado Vigilante. Vamos a seguir, nos vamos al pasado, nos vamos al año 1982, vamos a escuchar a una banda que se llamaba Avalon. Every Man a King es el álbum, es un álbum que, como decía, perdón, un álbum no, un EP que salió en el año 1982, no confundir con los otros álbumes Avalon de Richie Cito, etcétera, etcétera. Esta banda solo editó este disco, este EP, con un tema tan bueno como este Can't Fight a Way to Say Goodbye de Avalon. Fantástico tema de esta banda llamada Avalon, que sacaron un EP en 1982. Vamos a continuar con una banda que, bueno, hace un par de semanas que ya no poníamos, los estuvimos viendo en directo en Ritmo y Compás. Nos gustó muchísimo el concierto que nos ofreció esta banda y, por supuesto, tocaba recordarla. Ahora vamos un poquito más con baladas. El tema que hemos elegido de la banda Guru, que ya habrás adivinado que te estamos hablando de ella, es el iPhone My Way. Un temazo, sin duda alguna. Si quiere entrar, claro, ahora sí. Los catalanes Guru, banda y álbum recomendadísimo. I feel lost in my hometown. Everybody's watching me like a stranger. Many years down on the road, every hotel was my house, was my shelter. And I found no reason to come back, 'cause I had no reason to belong in here. But you changed my life. Takes your family when it blows it all away. Every day you start again, every night you shine a star, every morning fades away. And I found no reason to come back, 'cause I have no reason to belong in here. But you changed my life. Realmente temazo este de Guru, un álbum recomendadísimo, a mí personalmente me gusta bastante. Un disco que tal vez, bueno, siempre nos pasa cuando salen discos así de bandas españolas, que al principio pensamos que, bueno, pues no está tan bien como tal, el de la fase, pero yo pienso que cuando pase el tiempo, este álbum de Guru se convertirá en uno de los mejores, que la gente recordará más porque tiene una calidad, bueno, como has escuchado, tampoco hay que que hacer mucho. Recomendadísimo, ya te contaremos cómo va la venta de este disco. Yo creo que bien, buen disco este de Guru. Vamos a continuar, nos vamos al año 1985, estamos en la actualidad con Guru. Nos volvemos atrás, vamos con alguien que todavía no había sonado en Vigilante, cosa rara. Él es Kenny Loggins, el álbum es Vox Humana, un álbum que salía, como te digo, en 1985, producido por Debbie Foster en algunos temas y por Michael O'Martian también en otros. Y tenía temazos, ahora nos tocan las baladas, como este Forever. So Ahí sonaba Kenny Loggins en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM, también por internet www.ondalatina.es y por supuesto luego en Facebook, en programa de radio Vigilante, en iVoox, en varios sitios. Siempre tienes colgado este programa que está orientado a la OR y el West Coast. Vamos a continuar, nos vamos con Ander Eriksson, el tema se llama I Am For You y luego te cuento cosas de este hombre. Este álbum de Ander Eriksson salía ya por el año 1997, se llama Within Reach, por si no lo conocías, te repito, Ander Eriksson. Vamos a continuar con más música, con algo más conocido, la banda es The Stone, otra de las bandas que todavía no habíamos puesto. Hemos elegido aquel álbum que salía por 1991 y el tema, por supuesto, de título más largo de este álbum, este I Have Got A Lot To Learn About Love, es el tema que hemos elegido de The Stone. Qué bueno el tema de The Storm, sonando en Vigilante, Onda Latina 87.6, ondalatina.es, también nos puedes escuchar. Y por supuesto luego colgado inmediatamente después en iVoox o en Facebook. Vamos a ir con una rareza, nos vamos a ir a Escandinavia, nos vamos con una banda que se llama My Day. Es una banda que, bueno, pues sacó, si no recuerdo mal, yo no le tengo este disco, para mi desgracia, un LP bastante difícil de conseguir. Y lo que vamos a poner son, curiosamente tengo un single bastante difícil, el tema se llama Dangerous, ellos My Day, son escandinavos. Siempre en Vigilante poniéndote rarezas. La banda se llama My Day, banda escandinava, este Dangerous, intentando ponerte cosas que no hayas escuchado por ningún sitio. Vamos a continuar con otro de esos imprescindibles, el álbum de Peter Bickett, ese álbum salido en 1991 también, en aquellos años, como siempre digo, gloriosos. Sacó este disco, un disco que a mí personalmente me gusta mucho, y temas como este How Can the Kill Refuse de Peter Bickett. We'll be right back. Recomendadísimo este álbum de Peter Beaker, realmente bueno este disco. Vamos a contarte también, bueno, leíamos hace poco que va a haber una gira, no creo que llegue a Europa, creo que más para Estados Unidos, de la banda Kansas, también de Hard, junto con Dean Leppard. Estas tres bandas están girando por Estados Unidos, no sabemos si vendrán a Europa. De momento se han unido fuerzas para hacer conciertos por Norteamérica. Vamos a continuar con más música en Vigilante, nos queda todavía un ratito, buena música, Ori y West Coast en 120 minutos, vámonos a Dinamarca en el año 1985, otra banda de esas raras, ellos se llaman D5, grabaron además en su idioma, o sea que está en danés, el tema se llama Einat, aunque bueno, no nos va a decir mucho cómo se llama el tema, pero la música es excelente, D5. The storm. Así se la gastaban en 1985 en Dinamarca, la banda, te repito, D5. Vamos a continuar con más música, en este caso es Kanata, el álbum es Watching the Wall, por supuesto tiene que sonar, ya ha sonado Arcángel, sonó también el primer álbum, uno de mis preferidos, como bien sabe el que me conoce de hace tiempo, este multi-instrumentista llamado Jeff Kanata, que proviene de Arcángel. El tema es The Hunter, desde su segundo álbum, que sonaba así de bien. Esto salía en 1993 para No Dan Den. Kanata, Watching the Wall. He's knows the limit when he's walking thin ice. He doesn't have to hide. You know he's not a runner. His heart is cold as steel. They call him the hunter. Now if he's on the prowl and he looks in your direction, he'll try to focus in and find your imperfections. Now he can be the Iceman in the burning night of summer, and the sun will never rise. We call him the hunter. Buenísimo, Jeff Kanata, este Watching the Wall es el álbum, el tema que escuchábamos es The Hunter. Vamos a continuar con más música todavía. Nos queda una media horita, o sea que unos cuantos temas por escuchar. Ya sabes que nos gusta pues poner rarezas, clásicos, temas más conocidos. Y en esta tarde nos faltaba algo que siempre hacemos, que es también poner bandas sonoras. Nos vamos a la película Out of Bounds, se titula la película. Él se llama Tommy King y el tema Round Now. Bye. Él se llama Tommy King, sonando en Vigilante. Esto era una banda sonora, la película es Out of Bounds y el tema Run Now. Vamos a continuar con más bandas sonoras, en este caso Lady Beware. Él es Robert Tipper y hacía este tema llamado Relentless Wall para esa película que te digo se llama Lady Beware. There's a strange despair, like crisp night, looking through the steam stairs. The streets cry, are moved by the sounds of this restless world. Escuchamos a Robert Tipper en ese Lady Beware, esa película, creo recordar que era como de un halcón que se convertía en lobo, no recuerdo bien, me parece que por el día era halcón, por la noche el lobo, no sé, la película se llamaba Lady Beware y salía este temazo de Robert Tipper. Vamos a continuar en el año 1995, la verdad es que estaba mirando el CD y por ningún sitio encontraba el año y lo he encontrado por ahí en una página y me pone 1995, yo tengo mis dudas, yo pienso que este álbum de la banda Justified es anterior, con Mike Reno a la cabeza en las voces, El álbum se llamaba Wall One People y el tema, precisamente hemos elegido el tema que daba título a este disco, que como te digo, sí es posible sea del año 1925, aunque no me parece, a mí me sonaba anterior, pero bueno, tenía una calidad increíble. Ladies and gentlemen of the jury, have you reached a verdict? We have. People. Sin duda uno de los grandes, Mike Reno, con esta banda Justified, One People, es el álbum que, bueno, parece ser que sí salió en el año 95. Por más que miramos el CD, no lo vemos por ningún sitio, pero bueno, si lo pone en internet, seguro que es cierto. Vamos a continuar con uno de esos álbumes del 2010, a mi gusto, uno de los buenos álbumes. Tal vez la gente no le ha prestado mucha atención a este finlandés llamado PJ Rautiainen. El álbum es Secret Isle. Y hoy vamos a escuchar otro tema que todavía no habíamos oído de este disco, ese Every Time When Rains, el PJ Rautiainen. Componente de House of Mirrors, él se llama PJ Rautiainen, ex componente mejor dicho, nos sorprendió en este 2010 con este álbum llamado Secret Isle, y a mí personalmente es uno de mis discos preferidos de ese año. Vamos a continuar, nos quedan un par de temas nada más. Vamos a seguir con Diving for Pills, que también habían sonado en Vigilante, Never on Monday. Escuchamos este tema y el de despedida, y te dejamos hasta la semana que viene, hasta el próximo viernes. We'll be right back. Sonaban los fantásticos Divin for Pills en Vigilante. Esto está llegando a su fin. Y nos vamos a despedir con ese tema que suena de fondo. Ese tema de Jason Chef. Ese álbum Kadomasu, The Song from Liei. Baladas de Ballad Cover Collection. Con esta de Jason Chef llamada Distance. Nos despedimos en esta tarde en Vigilante. Recuerda, todos los viernes de 4 a 6 de la tarde, repetición los domingos de 10 a 12 y por supuesto colgado en Facebook o en iVoox, iVoox, prácticamente al día siguiente de la emisión. Tienes ya el programa colgado para que te lo puedas descargar y escuchar cuando te apetezca. Te espero de nuevo el próximo viernes en Vigilante. No faltes, porque tendrás buena música ahora y West Coast de nuevo durante 120 minutos. Hasta el próximo viernes. Chao. So I wanna know the truth so I can be. I will be. Cause it's driving me so crazy. Open up your heart to me. I wanna be with you forevermore. Don't leave me all alone again. We will always ride the midnight away. Distance.